llega a tu oído. Vos no llegas a mí. Si aún te queda algo por decir, no lo decís. Cuerpo tras cuerpo se van y adivinan después que sin razones no se puede sonreír. Pero ¿para qué volver? Seguir un camino otra vez. Te invitan a que cambies de destino y otra vez. Cuerpo tras cuerpo se van y adivinan después que sin razones no se puede sonreír.